una España que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Iniciamos el quinto programa del semanario. Ya sabéis, un repaso de la actualidad en clave de sátira política con el que os reiréis casi tanto como nuestro gobierno de sus ciudadanos. Amigo Diego, ¿con qué venimos hoy? Pues hoy venimos sin nada que contar, como si fuera Rajoy en una entrevista cualquiera. En nuestro repaso en diferido hablaremos de Gamonal y sentiremos un poquito de vergüenza ajena de la mano de la futura premio Pulitzer Mariló Montero. También, como no, analizaremos la estrategia que The Walking PSOE ha anunciado para volver a la vida, las primarias abiertas. Y comentaremos las últimas actuaciones polémicas de la Fiscalía. Y en el resto de nuestras secciones de éxito vienen cargaditas. En Spanishland nos sorprenderemos con el hondo calado que dejó en Estados Unidos la visita de nuestro líder nacional, Mariano Rajoy. En Juego de Poltronas nos centraremos en la relación shakespeariana entre Ignacio González y la trama Gürtel. Y en Efemérides de una crisis recordaremos el día en que algunos perdimos la virginidad. ¿Qué? En lo que a escándalos financieros se refiere. Atiende, Société Générale. Qué bien hablas francés últimamente, cómo se nota que hemos increíble. Hecho la escuela de pago. Vosotros oyentes ya sabéis dónde escucharnos, aquí en Ágora Sol Radio y cuando queráis en el podcast. Os recomendamos que os bajéis la aplicación de SoundCloud o el iVoox para el móvil y así deis envidia a la gente cuando vais en el metro y vayáis descojonaos. Tenéis todos los programas siguiéndonos en las redes sociales. Esa cosa que pasa. En Twitter, @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Ahí esperamos lo que nos queráis decir. Somos Diego Campo, Lara Hermoso, hoy solo en cuerpo, en espíritu, y Adolfo Moreno, con César Pradíes en la parte técnica. Bienvenidos a El Semanario. La austeridad hecha radio. 7, 6, 5, 4. Tres, la semana en diferido. 2, 1. Uriche. Bueno, pues esta semana queremos analizar, como siempre, tres temas en nuestro repaso en diferido de la actualidad. Y Diego ha querido poner el acento en la labor de los que son los abogados del bien común, ¿verdad? Eso es, los últimos guardianes de la democracia cuando todo falla en este lodazal de la corrupción política española. Porque mientras todo se va al garete, todavía quedan algunos baluartes que velan por el funcionamiento ejemplar del Estado de Derecho. Capitán, mande firmes. Bueno, estos esperemos que no. A ver estos otros. Me gustaría poder tratar con el fiscal general del Estado. Este sí, el cargo favorito de Rosa Díez, el fiscal general del Estado. De acuerdo con que el fiscal es una figura elegida por el gobierno sin mayor intromisión que la de un consejo general del Poder Judicial, que también acostumbra a controlar, y de acuerdo con que este hecho pudiera afectar ligeramente al requisito de independencia imprescindible para realizar su labor. Pero no hay democracia perfecta, Adolfo, y si te quejas, pues hay vuelos directos a Cuba toda la semana. De tu querida presencia, por ello que el fiscal Orratx haya lanzado un furibundo ataque contra el juez Castro por decidir la imputación de la infanta Cristina no debe ser malinterpretado. Tampoco que el fiscal general del Estado haya negado casi una decena de veces la necesidad de tomar semejante medida. En resumen, considera el representante del interés público defraudado en el caso NOS que la copartícipe de la empresa que originó el fraude no tiene que dar explicación alguna. Incluso cuando utilizó dicha empresa para realizar gastos personales continuados. Hija, que estás hablando conmigo, te veo como con tensión. No. ¿Pero tú crees que estas cosas son como tú, las cosas que aprendes en casa? O... No, yo creo que son mucho más llanas incluso que las que aprendo yo en casa. El caso es que no os enfadéis, que ya se lo decía Mariló a la otra, que es como ella, pero rubia. Porque a la infanta hay que perdonarla, primero porque dice el fiscal que no ha defraudado lo suficiente, todo presunto, claro. Y en segundo lugar, y sobre todo, por esta explicación que nos brindas uno de sus abogados. O sea, ella es una mujer que yo entiendo está enamorada de su marido, punto número uno. Cuando una persona está enamorada de otro, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona. Estoy llorando. Solo un corazón de hojalata condenaría a una persona enamorada, Adolfo. Tú te ríes porque no sabes qué es eso, ya ¿verdad? Lo sé, ya lo sé. De igual modo que en el asuntillo ese de Bárcenas, la Fiscalía Anticorrupción haya iniciado una investigación paralela a la del juez Ruz, ese sintagma, es otra demostración garantista. Poco tiene que ver que, de esta manera, sea la Fiscalía y no el juez el que decida si los hechos investigados constituyen un delito. Todo esto vendría a desmentir un hecho, por otra parte, evidente. La justicia es igual para todos. ¿Y qué para decir que esto no tiene nada de malo? Porque es obvio que no puede tener la misma trascendencia para el devenir de un país una investigación sobre un partido político o una institución del Estado que un caso de corrupción que afecta a un particular. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que el problema surge cuando esa distinción solo tiene que ver con quiénes son investigados y quiénes cumplen las penas. Con eso ya tal, ¿no? Pues sí, con eso ya tal. Hoy vamos, es que aquí prácticamente no hablamos de otra cosa que no sean tribunales. Nos teníamos que haber especializado en la carrera de periodismo en tribunales. Yo, vamos, se lo voy a recomendar. Si eres joven, estás a tiempo, especialízate en tribunales. Con la nueva ley de seguridad ciudadana, que todos nos especializaremos tarde o temprano. Bueno, yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero hablar realmente de una cosa buena, del nuevo capítulo de la serie. Pues a ver si estando unidos en la protesta vamos a ganar y todo. Porque de los inspiradores de... The Magic of Madrid is real. Is real, que al final Ana Botella tuvo que tomarse un relaxing zas en toda la boca que le regalaron esos obreros a los que las élites desprecian. Así que cuando la dedocrática alcaldesa dijo que... Madrid is fun. Pero que para seguir siendo fans no había más remedio que despedir a buena parte del servicio de limpieza de Madrid, los trabajadores a la señora Botella la hicieron un... ¿Qué coño le hicieron eso? No, seamos sinceros. Lo que le hicieron sobre todo fue lo del palito, con el corazón, con el dedo corazón. ¿Y qué pasó? Pues que mayoritariamente los ciudadanos de Madrid les comprendieron y les apoyaron. Y, por el otro lado, lo que ya sabemos, la propaganda política y mediática una vez más aunó su mensaje y recorrió a su foto favorita. ¿Cuál será eso? Contenedores quemados. La gente protestando. Terror. Coño, que corra, que no grite. Lo que... Eso siempre nos lo hemos preguntado en las películas. Exacto. Lo que aún no tienen claro muchos políticos es que los españoles ya hemos aprobado, y sin beca, primero de corrupción política. Y las privatizaciones huelen raro a menudo. Aún más raro huelen las reformas urbanísticas en los ayuntamientos, y aquí hasta donde venimos, porque en Burgos, una zona que el PP tiene aguardada en favoritos por ser de la mayoría silenciosa, pues allí los vecinos de Gamonal, qué desconfiados, ellos han pensado que sumar una inversión urbanística de 8 millones y un empresario de la construcción requería... La huelga salvaje. Bueno, salvaje no, pero ¿hay alguna manifestación, huelga en serio o protesta que no sea salvaje para el PP? Exceptuando lo de los obispos. Y quien dice el PP dice sus medios de comunicación afines. Para una cosa de la marca España que era referente mundial, en este caso en el periodismo público independiente, van los auténticos fans de la marca España y la destrozan. La televisión española. Ahora la reina... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No, majestad, si no hablamos de su reina... ¿Qué ansias de protagonismo? No hablamos de su reina, de cualquiera a la que se esté refiriendo. Hablamos de la reina de las mañanas en la tele pública, Marilo Montero, que entrevistó a un vecino de Vecinal sobre la situación. La situación, ya sabéis, miles de vecinos echados a la calle para evitar un pelotazo urbanístico marca España. Pero ella tenía una obsesión. ¿Capaces de analizar qué culpa tenemos cada uno de esta situación? ¿Pero de qué situación me habla? ¿De que tienen huevos? Una obsesión eran los huevos y la otra, que se la habían chivado por el pinganillo, era que la estrategia de comunicación del Ministerio del Interior ahora iba orientada a, primero inventarse y luego demonizar, supuestos grupos de infiltrados itinerantes. Si la culpa siempre la tienen los mismos, no. Si nosotros no somos capaces de poner nuestro grano de arena, ¿qué culpabilidad tenemos nosotros en esto? No, esto no cambia, ¿eh? Ya, pero la pregunta es, ¿quién está tirando los huevos? ¿Son los vecinos de Burgos, los del Gamonal, o son gente infiltrada? El vecino RQR con la corrupción cabezota a él, y lo importante, la pregunta es quién estaba tirando los huevos, pero desde aquí queremos decirte algo. Amigo, ¿no fuiste consciente de que Mariló sí tenía razón y que toda España quería hablar de los huevos de los vecinos de Gamonal? Los que están rompiendo las entidades bancarias, los que están tirando huevos y cervezas, esa es la información ahora que usted me traslada y con la que nosotros trabajamos. Yo no pongo en cuestión sus palabras, yo quiero información solamente. Y de todo esto, de todos los problemas que tiene la gente, esto es lo importante. El que tire un huevo. ¿Os interesa eso? Si se tira un huevo, si se tira un huevo o una o un líquido de cerveza, ¿eso es lo importante o son los problemas que la gente, que los vecinos, que los ciudadanos en general tienen? ¿Y? No, pero espérate, porque ¿cómo reaccionó Mariló Montero ante esto? Pues que hubo un ataque de grandeza de los que le caracterizan, hombre. Pues sí, de la forma que emocionaría al mismísimo Julio Samoano. Reaccionó Somoano. Reaccionó haciendo un Rajoy. ¿Eso es lo importante o son los problemas que la gente, que los vecinos, que los ciudadanos en general tienen? Hombre, yo creo... De libro. Pues eso fue lo más inteligente que dijo en toda la conversación. Vivimos, en serio, el vídeo es espectacular. Vivimos en un país cuyos gobernantes mienten por vicio. ¿O es que alguien puede creerse que el alcalde de Burgos... ¿Puede creer alguien al alcalde de Burgos cuando asegura que nadie le ha llamado desde Madrid para presionarle? Es increíble, especialmente ahora es aún más difícil de que demos crédito porque hay elecciones en 4 meses y porque al gobierno no le interesa que los huevos de los vecinos de Gamonal sean un ejemplo de cómo conseguir victorias en la calle. Esto es lo que opinaba la vicepresidenta con bastante poca empatía, creo. Desde luego respeto las protestas y la manifestación, pero mire, precisamente en estos momentos es cuando todos los indicadores... están empezando a ver pues una recuperación que indudablemente pues no sé si casa mucho con esas protestas sociales que me decía usted en contra de la gestión de la crisis. ¿Quién fuera indicador para ver la recuperación, verdad? Pero no tocó ser persona. Man. Oye, eso es un piropo precioso, ¿eh? Pues algún día te vas a ligar a los mercados y tienes la vida resuelta. Ojo, ¿eh? Ya sabéis que lo importante es la prima de riesgo, el PIB y estas cosas. Pero escuchando a la mujer que verdaderamente dirige España, tengo una duda y ahora, Diego, aparco por un momento la ironía. Yo pensé que era hace rato. No, no hay otra forma de tomárselo si no es riendo. Vamos, mi duda es, ¿se ríen de nosotros o es que realmente viven en un país paralelo? Porque en el país en que vivimos nosotros, un informe de Oxfam Intermón dice que 20 personas en España tienen la misma riqueza que 9 millones de personas en nuestro país. Y en el país en el que viven los limpiadores de la basura de Madrid y en el que viven los vecinos de Gamonal, según la oficina europea Eurostat, tenemos la desigualdad económica más grande de los 28 estados miembros de la Unión Europea. Somos los number one. Esto nos puede pasar a cualquiera. Y además tenemos que aguantar la hipocresía, en este caso de la vicepresidenta, con lágrimas de cocodrilo cuando habla de temas tan sensibles como los desahucios. Tras esto, solo me queda recurrir al ya mítico audio que descubrió y que tanto emociona, y tenía que abundar en el guión a mi compañera Lara Hermoso, que no ha venido, le iba a pedir que lo dijera a dúo con Cayo Lara, pero bueno, va por ella. Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Fin de la cita. Pues sí. Como ya habrán observado nuestros avezados oyentes, porque todos, la verdad es que son bastante listos. Hemos dejado lo mejor para el final. No, la habrán observado sobre todo porque no la han oído reírse con su risa contagiosa detrás de los micrófonos. Hoy Lara no está en el semanario, está pachucha y sin voz, así que la vamos a mandar un beso. Ha pasado por el taller porque ella, como joven monárquica, en un claro guiño a uno de sus ídolos, pues claro, está imitando a la chiquita. Ha pasado por el taller, pero a diferencia del Rey, ella sí que ha trabajado y nos ha enviado el tema que se iba a currar esta semana, porque obviamente en el semanario no podíamos hacer la semana en diferido sin hablar de lo que es el acontecimiento político de la semana. Y es que se ha hecho público que arranca la carrera por Eurovisión y el PSOE ha aprovechado para lanzar su propio festival, anunciando la celebración de elecciones primarias. El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo anunciaba solemnemente en el Comité Federal del PSOE. Bueno, más que solemnemente, Adolfo, tú te acuerdas de aquello del calendario zaragozano, ¿no? Mi abuela, sí. Pues ojo que Rubalcaba le quiere hacer la competencia. En mayo abrimos un nuevo ciclo electoral. Un ciclo electoral que comienza con las elecciones europeas, sigue con las municipales y las autonómicas y finalmente con las elecciones generales. Y en este Comité Federal nos hemos propuesto establecer un calendario para elegir nuestras cabezas de lista, las cabeceras de nuestras listas para estas tres elecciones. Y la Ejecutiva Federal, y yo os propongo a este Comité Federal, que es quien lo tiene que decidir, que el calendario siga justamente el orden cronológico que acabo de referir, el orden natural, que primero elijamos nuestros representantes en las elecciones europeas, no te quedes después conmigo. Decidamos las cabezas de lista en las municipales y las autonómicas, y finalmente lo hagamos en las elecciones generales. Calendario... para establecer primarias. Óscar López. Eso va a ser primarias. Primarias a nivel municipal, a partir de 20.000 habitantes, primarias a nivel autonómico, primarias a nivel nacional, primarias. Primarias en todos los ámbitos. Calendario y primarias, por si no os ha quedado claro. Que igual lo que tenéis un poco más de dudas es en qué fechas. Pero bueno, Rubalcaba, adelante, maestro. Y que lo hagamos en primarias abiertas para las elecciones generales a partir de octubre, en un proceso que deberá culminar a lo largo del mes de noviembre, preferentemente al final de noviembre. Este es el calendario que os propongo, el calendario natural, que hagamos la elección de nuestras cabezas de lista de acuerdo con el calendario de elecciones que tenemos por delante. Que bien explicadito todo. Ajá. Una vez anunciada la fecha, ya han empezado las especulaciones. Rubalcaba deshoja la margarita. Sí, no. Para decir que sí se presenta. Pachi López estuvo en La Sexta para decir que ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Y Chacón, a la que todos recordamos llorosa... ¿Cómo olvidarlo? He tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias. Estamos muy lacrimógenos, entre el amor de la infanta y tal. Bueno, suponemos que dejará de tomar el sol en Miami para plantar batalla. Una batalla que a los ojos del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, es cosa de guays. No se puede hacer un simplismo, repito, como alguna gente suele hacer, de que los primarias son los guays, los que hacen primarias, y los que no hacen un proceso de primarias como a algunos les gustaría, pues estos ya son los retrógrados y los carcas. Me parece que eso está lejos de la realidad, repito, y aquí lo que hace falta es un proyecto político. La verdad que no hay nada más guay que escuchar a Cayo Lara decir guay, probablemente dicho. No, un dedazo de Aznar también mola mucho. Oh, eso es no, verdad. Eso sí que bueno, es... pero en el semanario, como no queremos pronunciarnos sobre los guays, pero dado que son primarias con listas abiertas, queremos presentar a nuestro candidato. Un candidato con una alternativa, que supone un cambio y que es algo nuevo y renovador. Los miembros de la institución militar que han entregado su propia vida en el sufrimiento y de los destinos donde han estado destinados. Ahí está el futuro, Adolfo. Lo veo. ¡España! Esa voz de España mola mucho más que la original. Tengo mis momentos. ¿Qué? Como todos sabéis, la semana pasada tuvo lugar un acontecimiento interplanetario. Mariano Rajoy visitó a Barack Obama en el despacho Oval. Mariano se puso su mejor traje para escuchar a Obama repetir el mismo mensaje que el presidente estadounidense le había transmitido a Italia y a Grecia. Que apoyó los recortes, pero la economía no crece. Mientras, Rajoy pues sonreía, porque tampoco se enteraba de nada. That's rubbish. The magic of Madrid is real. A lo que iba, que la visita de Rajoy fue de tal calado que no pasó de un par de noticias breves en el New York Times y en el Washington Post. En la web de la Casa Blanca solo se podía encontrar una foto de ambos mandatarios y ninguna información adicional. Mientras, prensa de Moncloa se felicitaba por el éxito de su visita. Thank you very much. Por cierto, que el bueno de Rajoy le llevó unos regalitos a Rajoy. Por una parte, unos facsímiles y un libro de Núñez de Balboa. Que le llevó a Obama, que bueno, cuando se lo entregó se emocionó al estilo Chacón, como ya hemos visto. De hecho, se emocionó tanto que le correspondió al presidente español con una caja de Manems con su autógrafo. ¿Te imaginas a Rajoy en ese momento en el que recibe la caja de Manems, sabes? Y dice, por fin algo útil. Por fin me dan algo. Y mientras Rajoy se daba al dulce, Obama se daba a la droga. Tan trastornado quedó el presidente de Estados Unidos tras recibir a Mariano, que ahora se dedica a hablar de marihuana cuando concede una entrevista. Thank you very much. Juego de poltronas. Antes que yo comenté en Juego de poltronas, que nunca llega el momento de dejarlo. Pues ahora ha llegado. Todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B. Alguno dirá, pues se ha puesto. Me he puesto. Sí. Qué bien que de otra manera lo voy a decir, la música de los chicos de la Orquesta de Logroño que nos han cedido este audio. Os recomendamos que veáis el flash mob. Que es de la única gente competente que se puede escuchar en este programa. La verdad es que sí. Qué artistas los chavales. Pues vamos con juego. Procedo. Procedo porque a la condesa Targaryen hay un tema que le preocupa últimamente. Resulta que de entre los esclavos que había comprado, uno de los Inmaculados, precisamente su favorito, tenía muy mala suerte. Yo creo que a ningún político español se le han exigido más explicaciones acerca de su patrimonio que a Ignacio González. Vaya. Cachis, es que ya es mala suerte que justo sea él al que más explicaciones se le piden. Resulta que la jueza y la policía investigan una cosa, que no puede ser, que lo están haciendo pues por si acaso, porque tienen mucho tiempo libre. Investigan si Ignacio González habría blanqueado una comisión obtenida por haber recalificado unos terrenos para favorecer a... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A la Gürtel. ¡Qué mala suerte! También justo se le relaciona con esa tribu que tiene muy mala fama. No sé si es la publicidad a UNICEF. ¿Y cómo blanqueó la comisión, presuntamente? Pues el Inmaculado González se habría comprado un lujoso ático en Marbella. Habría pagado mediante dinero negro a una compañía especializada en hacer un Michael Jackson. Es decir, en convertir lo negro en blanco. El hartazgo de un político honrado. El político honrado trabajaría con Cost Inversors LLC, sociedad registrada en el paraíso fiscal de Delaware y dirigida por Rudy Wallner. A este buen hombre, a este buen hombre la policía le considera un testaferro con experiencia en hacer Michael Jacksons a otros empresarios españoles. Pero mire usted, yo no sé de quién es la sociedad que compró el ático, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Efectivamente, ¿qué tiene que ver la sociedad que compró el ático del ático donde vive uno mismo? Es que está claro que nada, pero resulta que el que fuera periodista de cabecera en Desembarco del Brey está haciendo, como en él es habitual, la estrategia de los burros de mi pueblo, que es la de más por insistente que por guapo. El periodista estaba hablando en la cadena COPE, a quien pertenecen estos audios que vamos a poner, diciendo cosas tan feas como esta. A mí me encantaría que personas que defienden las ideas que defiende el señor González no solo fueran candidatos, sino que ganaran las elecciones. No lo está diciendo de rodillas. No sabemos si es que el Inmaculado González desayuna lo mismo que Soraya Sanz de Santa María. Alguno dirá, pues se ha puesto. Me he puesto. Sí. El caso es que se puso el traje de hooligan en lugar del de presidente y con mucho cariño. Usted no ha acreditado nunca absolutamente nada. Y esto que publica es otra basura a la que usted nos tiene acostumbrado. Y mientras acariciaba, ya no un lindo gatito, sino una cabeza de caballo, le venía a decir, como quien no quiere la cosa, a don Vito, digo, a don Pedro. Te equivocas. Picando en la misma dirección, porque los hechos seguirán siendo los mismos. Que no le acaba de dar ni se lo va a dar. Usted... ¿A que alguien ha prometido a usted algo que le ha dicho que se lo va a dar y no se lo va a dar? Cuando la mala educación es de usted, gana mucho, la verdad. No, llamar don Pedro, no, y lo mejor es decirlo, y como el otro hace como que perdió, pues ya vuelve, alguien le ha prometido a usted. El presidente no dejaba hablar a don Pedro, y eso sí indignó a don Pedro. Así se lo hizo ver, diciéndole de dónde se creía que estaba hablando, que eso parecía cualquier sitio. Oiga, ¿usted cree que está debatiendo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid? Claro, ¿te piensas que estás debatiendo en el Parlamento? Es que, y hablando de parlamentos democráticos, llegamos al verdadero porqué del cabreo. Parece que a usted le molestó mucho que yo fuera elegido presidente de la comunidad. Elegido, entre comillas, entiéndase en el lenguaje de la alta política española. ¿Para qué queremos democracia cuando tenemos dedocracia? Esto nos lleva a la pregunta clave, y es la pregunta que a mí me emociona. ¿Qué estaría pensando la condesa Targaryen mientras escuchaba en la COPE a su gran amor político tener una pelea en el barro con su gran amor periodístico? Y por eso resulta especialmente comprensible y humano que Ignacio González se olvidara de las tácticas y de los cálculos que preconizan los políticamente correctos. Sí, así nos lo cuenta. Nos cuenta sus sentimientos, nos abre su corazón en su blog. que ahora encima lo locutas, que esto es una bendición para Juego de Poltronas. Aunque no os lo creyerais, una política, pues efectivamente acaba de elegirse con su amor político en vez de con su amor periodístico cualquier otro amor, porque ellos son así. Pero no es por nada, es porque la sociedad, Diego, César, Lara, allá donde estés, tenéis que empezar a hacer los deberes que dice Esperanza, y hay que reflexionar todos sobre lo duro que es ser político. Yo creo que esa valentía le honra y a todos nos debe hacer reflexionar sobre las dificultades que a veces encuentran los personajes públicos para defender su buen nombre. Al día siguiente, el presidente había vuelto a desayunar fuerte y ofreció una comparecencia de prensa. Y como indicaba su mentora, no fue muy políticamente correcto. Llamó a don Pedro desesperado. Yo creo que esto es fruto de su desesperación. Resulta que son muchas las informaciones que apuntan a que el Brey estaría buscando que cesaran a don Pedro como director del Mundo. Así que como aquí el Inmaculado González tiene el apoyo de Brey a un año de las elecciones autonómicas, pues siguió. También le llamó manipulador y ridículo. La manipulación que raya ya, no van a permitir que les diga el ridículo por no decirles otra cosa. También profesor del bello arte de la sinvergonzonería. A mí se me caería la cara de vergüenza de querer seguir dando lecciones de periodismo, de seriedad y de transparencia. Le acusó de tener actitudes infantiles. Fruto de la pataleta que, al parecer, el señor director del Mundo tiene. Manipulador, infantil y ridículo. Sí, esto ya lo había dicho antes, pero lo repite en una sola frase para que volviera a quedar claro. Fruto de esa pataleta, hoy vuelve a presentar una información manipulada de una manera mucho más burda, hasta el extremo de rayar casi en el ridículo periodístico o informativo. Efectivamente, porque el presidente también sabe de periodismo, así que aprovechó para, en mitad de la comparecencia, enseñar a los fotógrafos a hacer su trabajo. Es una información falsa y absolutamente manipulada, lo que hace de manera reiterada. Si no le importa, cuando termine la rueda de prensa me puede usted hacer las fotos que quiera aquí, mientras tanto. Que no es que estuviera nervioso, no. Se estaba viniendo arriba porque al fin podía criticar a don Pedro sin que él le cortara en la discusión de la COPE. Eso, encima decía que le cortaba. Se sentía una superestrella, se sentía el futuro balón de oro de la política patria. Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. Y ahí, justo cuando estaba en la cumbre, fue cuando nos regaló un juego de palabras que emocionaría al mismísimo genio de los juegos de palabras, Vladimir Nabokov. Que con todo el descaro del mundo y toda la manipulación más burda del mundo... Bueno, y que el presidente tenía claro cuál era el objetivo de don Pedro. De intentar, al parecer, que yo no vuelva a ser candidato... Hay que entender que el Inmaculado González recuerda con mucho cariño aquellos maravillosos días cuando fue candidato a la presidencia. ¿No te acuerdas? Sí, hombre, claro. Iba en la misma lista electoral que Ana Botella, Alberto Fabra y Susana Díez. Y la desvergüenza le lleva a creer que ha sido votado y a que no importe la imputación de su esposa, a que no suene sospechoso que la fiscalía recurra al auto de la jueza y a que no sean un escándalo mayúsculo los ceses de policías que investigaban el caso en la institución que dirige, aquí en esto no ha tenido mala suerte, su amigo y tocayo Ignacio Cosido. El que se crea lo que está investigando la jueza y la policía es un radical de la peor calaña, de Gamonal. O peor, lleva tirantes incluso. Es evidente que mientras su jefa... Yo destapé la trama Gürtel. El presidente no se estaba comprando un ático de lujo pagado a través de una empresa especialista en hacer Michael Jackson con dinero. Es evidente que no, aunque algunos campesinos tienen una duda vital. Una duda que resume el propio Ignacio Shakespeare. Gürtel o no Gürtel... Gürtel o no Gürtel, he aquí la cuestión. Efemérides de una crisis. Ocurrió meses antes de que Lehman Brothers popularizara la mayor crisis financiera internacional conocida, cuando en la presumida Europa comenzábamos a saber de los tejemanejes del sector por mediación de un francés. Ocho días. Este francés atendía por el nombre de Jérôme Kerviel y en su trabajo en el banco Société Générale encontró un ratito para defraudar a la entidad unos 5.000 millones de euros. Kerviel era un trader. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues eso es un especulador, Matías. Un especulador que durante meses estuvo apostando miles de millones sobre valores futuros en las principales bolsas europeas. Y lo hizo sin que su empresa supiera nada, inaugurando esta valiente excusa que tanto nos suena. La creíble tesis del desconocimiento por parte del banco contribuyó a mitigar la depuración de responsabilidades por los desmanes de la entidad. Apenas dos semanas tardó el gobierno francés en publicar un informe cuyo contenido cumplía con todas las normas básicas de limpieza. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te lavaste las manos hoy? Aquel día se las lavó unas cuantas veces al gobierno francés. En ese informe se atribuía toda la culpa de lo sucedido a la calidad de los sistemas internos de control del banco. Menos se decía del papel del Banco de Francia, y menos aún de la tarea del ministro de Finanzas, donde había aterrizado, hacía seis meses, la hermana de Eduardo Zaplana, Christine Lagarde. Hoy directora del FMI. La radiación solar proporciona efectos beneficiosos para la vida. Lagarde convino al banco a reforzar sus mecanismos internos de control, circunstancia que el banco aceptó con gesto de gravedad. De hecho, mientras aceptaba el rapapolvo y se prometía que nunca más, el banco llevaba dos años arañando suculentos beneficios gracias a la manipulación del Euribor. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues eso es el interés que cobran los bancos por dejar dinero, Matías, coño, que anuncias ING. ¿Y qué explicación dio Société Générale cuando a finales del año pasado la Comisión Europea le multó con 450 millones de euros por este fraude? Pues no os lo vais a creer. Que fue todo obra de un empleado y que no lo sabían. El chiste se cierra con la condena de 3 años, una eternidad, para el trabajador delincuente, y con la negativa del banco a reclamarle el dinero defraudado porque, total, estamos entre amigos. Oyentes, Amado Jerón, te equivocaste de botón. Prometemos identificar al autor de la canción en nuestro tweet. E invitamos a nuestros oyentes creativos a inventar una canción sobre Luis, sobre el endiferido. Bueno, pues hasta aquí llegó el semanario. La verdad es que no nos ha quedado nada mal. Si no os habéis reído mucho, imaginaros por un momento a Montoro disfrazado de Gollum. Vale, mejor ahora eso sí, os vamos a pedir que nos ayudéis un poquito a dar a me gusta en facebook.com/elsemanario.radio y seguidnos en la cuenta de Twitter @elsemanario_, donde tenemos un community manager que no llega al nivel de la policía recomendando qué hacer para llevar los porros al extranjero, pero es muy bueno también. Echamos clase, hombre. Y eso sí, compartidlo con vuestros amigos, que peores cosas compartís en las redes sociales, que sabemos que hay gente que tuitea reflexiones de Paulo Coelho. Filosofía. Os esperamos la semana que viene aquí, en El Semanario, el programa que va a triunfar... ¡En las ruedas de prensa de Cospedal!